primeros minutos del 18 de junio de 2018, aquí en Buenos Aires, Argentina. ¡Feliz cumpleaños, Sir Paul McCartney! ¡Qué bueno, qué lindo! La familia McCartneyana reunida una vez más. Productores. Los productores sí que están ahí. Están todos. Sí, están todos reunidos. Ojo, capaz que llega la otra productora. Oh, sí, también está. Sí, ahí. Anda por la zona. Gracias a la gente de Disway por el cotillón que compró. Muy bien, verdad, sí. Qué lindo, el bonete, qué bien que te queda. Hasta torta hay. Hay torta. Increíble, sí, sí, bueno. Qué bueno, mira, la mesa dulce con los waffles, un dulce de leche, ¿no? Increíble esto, la verdad. 76 años de Paul McCartney, vivito y coleando. La verdad que lo queremos mucho a Maca. Y está bueno verlo así, ¿no? También que está en un buen momento. Cero KM, con proyecto, con disco, con gira, supuesta gira, ¿no? Todo. Cada vez más canoso, obviamente, ¿no? Ya es. No, bueno, pero es la segunda vez que está canoso. Sí. Es la segunda vez. Es verdad. El Police Live del 93 era muy canoso. Estaba canoso. Después se le fueron y ahora volvieron. Después hizo Benjamin Button, fue un año para año para atrás. Sí, van y bien. Pero sí, la verdad que estamos re contentos, que podemos festejar el cumpleaños de Maca un año más. Sí. ¿Vos si te lo encontrás ahora a Maca? No, esta pregunta me mata. ¿Qué le decís, Facu, con este cumpleaños 76? Thank you. Lo único que le voy a decir. Thank you. Nunca se lo dijeron. Thank you. Nunca se lo dijeron a Maca. Thanks for your music. Claro, sí, pero, sí. ¿Qué le puede decir una persona? Sí, así, ¿qué le vas a decir? ¿No? Sí. ¿Qué le puede decir? Me quedo helado. Me quedo helado. Helado. Bueno, ¿y vos, Seba? Nada, no tengo ni idea. Yo creo que le pido una foto. Claro. Foto, es lo primero que le digo, foto. Yo le diría. Nos fallaste en Belo Horizonte. Le diría. No, esa de Martín. No te creo. Esa espina. Le diría eso, pero bueno. No, obviamente que. Uno no. Yo no sé qué haría. O sea, lo vi cerca un par de veces en Chile. Sí, lo vimos cerca, sí, tuvimos la suerte. Pero no sé. ¿Quiénes eran, no? Joe Emerick, ¿no? Sí, lo vi cerca un par de veces. Yes. I work with him. Nah, es imposible, ¿no? Pensar que. Uno que le diría, ¿no? Pero ¿qué estaría haciendo, ¿no? ¿Cómo festeja el cumple, Paul? ¿Sabes que esa es una buena pregunta? Es una pregunta. Sí, es una buena pregunta. Para mí, alta fiesta. Hacen una fiesta ahí, todos los músicos, gente famosa por todos lados. Empieza a zapar. ¿Este tema lo voy a recibir? Sí, pobre, dijo, ¿para qué mierda? Por WhatsApp, sí, claro. Lo manda todo el tiempo, seguro, ¿no? Sí. No, vos deberías mandarle un WhatsApp con tus canciones, ¿no? Esas de cumpleaños que mandás. Claro. Sí, ¿qué sí, sí. Ninguna, Martín, ¿qué? De canciones verdad, de cumpleaños. Sí. Pero la verdad que sí, me imagino que lo debe pasar con toda la familia, ¿no? Las hijas. Escuchando el nuevo disco. Seguro, ¿no? Es eso que te pone lo que está haciendo. Mira, sí. Esto estoy haciendo ahora. Claro. Y tiene una van premier ahí todos en el cumpleaños de Paul. Los regalos para Paul, ¿no? Debe ser medio complicado regalarle algo a Maca. Bueno, eso también estábamos, ¿no? Sí, ¿no? Especulando. Que a mí me gustó el tuyo es un buen regalo. El disco de Piazzolla. Sí, exactamente, está el bueno. Disco de Piazzolla. No así de Charlie García, ¿eh? Yo creo que no le daría algo a Charlie, ¿no? Viste, ¿no? Que se le suele dar. No. Viste, Charlie siempre que viene algo con los Beatles, lo llaman a Charlie y se junta con esa persona. Claro. Se junta con Ringo, con Paul. Claro, se sacó una foto con Paul. Con Geoff Emerick fueron a cenar. Muy poco difundida la foto con Paul. Salió media. ¿Viste? En Córdoba fue la foto. Tiempo después, la foto de Paul y Charlie García. Pero bueno, sí, es difícil saber que se le puede regalar a un hombre que lo tiene todo. Que le han regalado un montón de cosas, pero bueno. Yo creo que él igualmente también el día de su cumpleaños se le debe pasar por la cabeza esos recuerdos, ¿no? De gente que no está, es típico, ¿no? Y sí, bueno. Sobre todo sí. En la vida de Paul, un tipo grande, que cuántos amigos habrá dejado atrás. Sí, bueno, Linda, sí. Lennon, ¿no? Se le debe cruzar algunos, ¿no? Lo que habrá sido el cumpleaños en el año 98. Sí, posterior. Para Paul McCartney, ¿no? Difícil de festejar. Pero Maca no suele, ¿no? De hacer esos. Esas, no sé, presentaciones sorpresas por su cumpleaños, digo, ¿no? No. Al mejor estilo Charlie García, porque viste que Charlie ya es una fija que cumpleaños y te hace un gran rec. Sí, ¿no? Claro. Sí, Maca sí. No, en esa no está. No. Hasta ahora no. No se enganchó en esa beta. Son unos maleducados los productores, ¿no? Porque. Sí. Tenemos un productor que es lennoniano. Sí, yo no sí, puedo creer. 100% nos tira el bombo un poquito. Y nos tira el bombo siempre que estamos haciendo cosas. Pero no, en serio, no entiendo por qué contratamos a esa gente. Esa gente que queda y no la puedes echar, ¿viste? Por la antigüedad. ¿Cómo? No puedes echar por la antigüedad. Son empleados públicos. Y te están ahí y no puedes echar. Dijo de producciones, se ponga la pila un poco, por favor. ¿Cómo fue el análisis del currículum para los. No sé. No sé qué análisis. Hay que hablar con recursos humanos. No, aparece. Sí, amiguismo. Es para amiguismo. Y esas cosas. Pero no importa. Son las 12 de la noche. En Buenos Aires. Y estamos festejando el cumpleaños de Paul. Una vez hicimos un programa de 5 horas después, ¿se acuerdan? Sí, en vivo, fui como 5 horas. En vivo, en el barrio de Recoleta. En el barrio de Recoleta. Fue muy accidentado eso, porque al principio te acordás que no. Era una ensalada de fruta. Eran de nuestros primeros en directo. Sí, muy bueno, muy bueno. Pero 5 horas, mirá vos. Bueno, ese no fue el día que informamos que nos íbamos a Belo Horizonte. Sí, también. ¿Y ahora dónde nos vamos? No, ¿cómo cambian las cosas? No tenemos nada. ¿Cómo cambian las cosas, Sí, ¿no? Bueno, Maca, la única fecha confirmada que tienes es en octubre en Austin, sí, Estados Unidos. Exactamente. Sí, ahí todos viendo la lista de temas, que creo que es lo que más nos importa, ¿no? Después. ¿Cuándo va a anunciar, no? ¿Dónde va a continuar? Me parece bueno, que hubo problemillas, ¿no? Con eso. ¿Vos decís que se adelantaron? Yo la veo muy difícil este año. Y lo que pasa es que hay muchas crisis, ¿no? Es en todos lados, en los países más fuertes, sí. Es donde hay más crisis hoy. Así que sí, lo de Paul está complicado el regreso acá. Está difícil, sí. Pero ya sabemos que en esta fecha que tiene seguramente va a meter el tema nuevo. Sí, capaz que mete uno o dos, ¿no? Pero para mí ya vamos a tener un disco nuevo. Sí, ya por eso, espero. De ese concierto. Sí. Sí, yo claro que sí. Seguro, estoy segurísimo con eso. Bueno, pero entonces vamos a tener canciones, gente que ha mandado sus audios. Sí. Es verdad, durante el día de hoy la programación de Cálico va a estar dedicado a la gente. La gente va a tener su espacio en nuestra página, en calicoskaiserradio.com.ar. Muchos amigos, por suerte, han pedido ser parte del cumpleaños de Paul McCartney y dejaron su mensaje. Y dejaron su deseo de buen cumpleaños para Maca. Y han pedido también su tema. Y lo van a escuchar muy bien. En Cálico. Bien, nosotros también. Fernando Blanco, por ejemplo, es uno de los que ha dejado su mensaje. Mirá que palabra autorizada. De 9-9. Mandar un saludo a McCartney. Y la familia de Cálico que crece, ¿no? A comparación del año pasado, este año ya tenemos incorporaciones. Es verdad. Tenemos página y un montón de proyectos por delante. ¿Qué? De Toño. Ah, claro, sí. El amigo sí, Toño, que también ha dejado su mensaje. Bien, vamos a escuchar. Sí, corresponde, caramba. Muy bien. Y bueno, seguirá creciendo Cálico. Hay más proyectos. Creo que hay más programas. Bellamy, quiero que dejen. Bellamy parece que está pensando en un programa. ¿Qué? Sí. Esto no la sabía, Esto es hermoso. Perdonen por. Yo tampoco lo sabía. ¿En serio? No sabía. No, algo te había contado, pero me parece que lo vamos a encarar por el lado de Bellamy. Ah, me gusta. El ingreso a una cafetería. Bellamy es así, dijimos. Te pusimos en el estudio que vos querías. No, él no quiere el estudio. Él quiere andar por ahí. Exteriores quiere. Quiere exteriores. ¿Exteriores? Sí. Pero tú se va a figurar en video, Bellamy. Sí. No. O sea, exteriores y. Digamos el ambiente, no va a ser el de un estudio, o nuestro estudio acá. Ah, caramba, interesante esto, Me gusta, Después voy a mandarlo en WhatsApp. Sí, no, Bellamy hace esas cosas. La voz del estadio pidió también un segmento, pero le dijimos que lo vamos a empezar para el año que viene. Sí, dice que deje robar la voz del estadio, chicos. Ya está, listo. Bueno, y creo que, no sé si ya lo adelantamos o qué, pero podríamos decir que estén atentos a la página y a las redes sociales. Porque se viene el sorteo. Se viene un sorteo. Y creo que un sorteo qué grande. Mejor que mejor que decirlo acá, en este momento del cumpleaños de Paul, que tenemos un regalo para la mano. Un regalo para los un oyentes. Regalo. Sí, un gran regalo, No es un regalo cualquiera. No. Es uno para un oyente. ¿Nacional e internacional? Sí. Bueno. Sí, todo el mundo puede participar. No quiero dar una pista, pero. No, porque pasa que yo estoy pensando en una pista, pero si decimos la pista, creo que automáticamente cae como el regalo de Maduro. Sí, hay que pensar bien cómo vamos a hacer el sorteo. El sorteo en principio, pongamos en blanco el Instagram. Y vamos tirando ahí. Taca. No, pero es muy. La verdad que el regalo es muy bueno. Yo les voy adelantando a los oyentes que estén. ¿Puedo participar? Muy atentos. Sí. Gracias. Sí, pero. Sí podemos agregar una cosa más para el tema del sorteo. What? Es para a ver cómo lo digo, cómo lo digo. No, estoy armando. Bueno, esto va a ser con suscripción. Es para gente que está suscripta a nuestro sitio. Eso Bien. Es otro de los adelantos que va a haber Bien. Dentro del sitio. O sea, como también decimos que va a haber un regalo, también vamos a decir que va a ser para gente que esté suscripta a nuestra página. Está muy bien. Porque es algo de lo que se va a venir ya, ahora, en nada. Tal vez dos días después del cumpleaños de Paul. Pero no importa. Ya se va a venir un cambio importante en el sitio, ¿no? Sí, sí. Con sí, mucho sí. contenido. Muy bien. Y queremos realmente que lo disfrute la gente que le gusta esto. Que nos ayuden a crecer, ¿no? Porque sobre todo. Calico está en pleno ascenso. Crecimiento, sí, sin duda sí, alguna. Es que con eso nosotros podemos tener estos regalos, podemos y generar muchas cosas a sí, futuro. Sí, sí, no, obvio. Sí, tal cual. Quiero hacer dos menciones. Una, no se pierdan la batalla de discos de esta noche a partir de las 21, porque va a ser sensacional. Venus and Mars versus Wings and Spirit Sound. Yo te dejo mis reservas con el ganador, no sé. Por a más mí que me sorprendió. ¿En serio? Bueno, veremos. En las redes sociales, digamos, hay un claro ganador hasta ahora. Bueno, a ver, siempre no, los podcasts fueron por el lado de la boca de urna, ¿no? De la boca de urna. Medio sí, difícil que revierta esa situación el disco que está perdiendo, pero en la boca de urna sí. hay un ganador. Pero bueno, igual yo esperaría las categorías, ¿eh? Bueno, vamos a ver si lo dice Martínez. Y después el martes, o sea mañana, a partir de las 22, versiones fabulosas, especial, ¡bah! 76 años, Paul McCartney. Hermoso, hermoso. Excelente. Y acá me acota, me manda un mensaje Bel a mí. ¿Qué quiere Bel? Dice que por fin laburó el conductor de trabajo, porque dice que el especial dura como una hora. Bueno, bien, Empezó de media hora, después de 20 minutos y ahora una hora. Y bueno, McCartney lo amerita. Muy bien, muy acá bien. Acá me cuenta Bellamy que hay una selección de grandes canciones de Paul McCartney y las versiones son muy, pero muy buenas. Qué lindo, sí, como un duelo enorme, ¿no? A mí sí. me llegó un mensaje de Bellamy. ¿Vos también? Que dice: espero que este especial de Paul, de versiones fabulosas, no sean todas sacadas de Art McCartney. De Art no, McCartney. No, de Art McCartney, espero que no. Creo que hay una sola. Ah, bueno, no, pues, si no, ¿viste? Creo. Bueno, no importa. Sí, ladris, una no, pero son todas bien seleccionadas, buscadas y encontradas. Bien, bueno, feliz 76 años, viejito. Feliz 76 años para Maca. El viejito. Y lo último, si te tenés que quedar con un Paul McCartney, o sea, una etapa solista de Paul McCartney. Esta es tremenda. El juego. Esta es tremenda, Y o sea, que vengo, viste, para preparándome para la batalla con este Paul del 76. Pero pará, elegís tu época y ya que está, elige la canción y así elegimos una cada uno está, y ponemos. Perfecto. Una canción. Y le damos para adelante. Y una época. Una época y el tema de esa época. Setentosa, ochentosa, noventosa. Yo me quedo con el Paul del 2000 al 2005. Vale, los Beatles también, Del 2000 al 2005 me quedo. Con ese Paul. ¿Se puede así o tiene que ser un año? No, está bien. Con ese Paul. Me parece bien. De los 2000. En la época Heather Mills. Época Heather Mills. Tenemos Driving Rain. Tenemos Chaos and Creation. ¿Y qué tema? Vamos a poner uno de Chaos, que es mi disco favorito. Vamos con Jenny Green. Ay, sí, un Paul McCartney Jenny Green. Sí, con este Paul. Muy bien. Bueno. Que todavía sigue en la batalla, Chaos, sí. Sigue en batalla. Sí. Yo me voy a quedar con la etapa del McCartney noventoso. Bien, lindo. Bien. Y ponele entre año 93 al 97. O hasta el 99. Porque Run Devil Run también me encanta. Y si tengo que elegir un tema, y es más complicado. Pero bueno, me voy a quedar con algo de Flaming Pie. Y de Flaming Pie voy a dejar Young Boy. Que bien, es una canción que la buen verdad tema, que buen me, tema. Me trae muy buenos recuerdos. Qué difícil, porque a mí me gustan mucho los Paul, pero creo que el Paul de finales de los 60 y te lo estiro hasta el 72. Sí. 73, ese Paul a mí me encanta. Bien. Pre Ben and the Run, digamos. Pre Ben and the Run, sí. Sobre bien. Todo McCartney 1, Ram, Railroad Speedway y pasa que también me gusta mucho el Paul de Abbey Road y Álbum Blanco, o sea, claro. Ese periodo. Y tenemos un Peppers por ahí también, ¿no? No, ya tan ¿no? atrás, no, pero de Álbum Blanco bueno, bien. Red Rose Speedway. Ese Paul Dios. Me fascina. Bien. Así que voy a elegir Helter Skelter. Ah, para tener algo. Para tener algo más bitleno. Está bien, sí, me parece muy bien. Bueno, esas son las tres canciones que van a sonar ahora, amigos, en el cumpleaños 76 de Paul McCartney. No queríamos quedar afuera de esta celebración pasada la medianoche, ya 18 de junio. Así que estén atentos a todo el día, toda la programación dedicada al cumple de Paul McCartney. Que descansen. Que descansen y disfruten de estas canciones y, por supuesto, de Paul. Feliz cumple, Maca. Like so many girls, Jenny Wren could sing, but a broken heart took a song away. Like the other girls, Jenny Wren took wing, she could see the world. Foolish ways, how we spend our days casting love aside, losing sight of life day by day. Breaking up a home, wounded warriors took a song away. This is Paul McCartney. The Gallico Sky. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Ooh.